El País de la Alegría. Había una vez un país muy lejano donde todos sus habitantes eran personas alegres. Por las soleadas calles y avenidas, los ciudadanos de todas las edades caminaban sonrientes y llenos de una tremenda ilusión. ¡Qué contento estoy! Pues anda que yo... Y así era durante el día y durante la noche. De los 3 millones de habitantes, ni uno solo estaba triste. La vida es maravillosa. ¿Y que lo digas? La total alegría de nuestros amigos llegó a oídos de un investigador de otro país que no podía creerse que todos los habitantes, sin excepción, fueran personas felices. Me parece muy extraño que en este lejano país estén todos tan contentos. Voy a ir a hacerles una visita para investigarlos de cerca. Y así fue como el investigador Ricardo decidió ir a visitar el País de la Alegría. Llegó un lunes por la mañana y topóse de bruces con la felicidad de sus gentes. Dios mío, qué felices están. Parece haber alguna cosa que se me escapa. No puede ser tanta alegría. Esperaré a mañana. Y llegó mañana. Y pasado mañana, y el investigador Ricardo no salía de su asombro. Están contentos siempre, no puede ser. Me quedaré aquí un mes para ver cuál es el fallo, porque tanta alegría yo no me la creo. Y esperóse un mes, y luego 2 meses, y luego 2 años. Y el investigador Ricardo no encontró ninguna grieta a la alegría de los habitantes del país lejano. Parecían alegres de verdad, a todas horas. Preguntaba a las gentes del lugar. ¿Pero usted es feliz de verdad o lo simula? Lo soy de verdad, leches. ¿Qué narices voy a simular yo nada? ¿Pero seguro? Pues claro que seguro. ¿Qué tío más pesado? Al cabo de 15 años de investigación, Ricardo se dio por vencido y reconoció que la alegría era real. Son felices de verdad, santo cielo. Y fue entonces cuando una anciana del lugar acercóse a Ricardo y de esta forma le habló. Investigador Ricardo... Ven aquí, escucha. Dime. ¿Por qué la gente como tú nunca se cree la felicidad de los demás y siempre busca un fallo? ¿Por qué os creéis que la gente está triste y no os creéis que esté alegre? ¿Por qué sospecháis de los felices y nunca de los tristes? ¿Por qué la felicidad no va a poder ser real, pedazo de plasta? Vete de aquí y déjanos ser felices, imbécil. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que aunque la alegría parezca cosa irreal, en ocasiones puede darse, y que cuando llega... Hemos de aceptarla sin analizarla excesivamente, porque es posible ser alegre durante mucho, mucho tiempo. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Qué bonito y qué optimista, Juan Carlos. Claro, es que a mí lo que me ha gustado del cuento es que está un poco en contra de esta moda que me parece absurda, ¿no? De sospechar siempre de la alegría, ¿no? Cuando alguien es alegre pensamos parece, que es tonto. Parece que, te iba a decir, lo identificamos con una persona tonta. Si, siempre, está feliz, si está contento es que es tonto. Sí, sí, pues, no hay alegrías que son reales. Y también me gusta porque, jolín, cuando alguien está contento decimos, bueno, seguro que en el fondo no tanto. Y en cambio nunca sospechamos de alguien que nos dice que está triste. Cuando a veces la gente exagera mucho la tristeza. La tristeza también, se exagera, O sea que es un cuento que relativiza las cosas. Oye, me encanta. Me ha gustado mucho lo de pedazo de plasta. Pedazo que de le dice plasta. La señora al investigador. Sí, sí. Oye, pedazo de plasta. Sí, sí. Topose de bruces, ¿eh? Topose. Eso es lo mejor de estos cuentos. Es que de verdad que te llevan a otra época. Y ahora vamos